Lección 6 para el 6 de febrero del 2021. Juzgar a ser Dios. Sábado 30 de enero. Para el estudio de esta semana vamos a leer Isaías 13, también Isaías 13, 2 al 22, y 14 y 24 al 27. Para memorizar, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. Después de que un pastor predicó un sermón penetrante sobre el orgullo, una mujer que lo había escuchado lo esperó y le dijo que estaba muy angustiada y que le gustaría confesar un gran pecado. El pastor le preguntó cuál era el pecado. Bueno, el pecado del orgullo, porque hace unos días me senté frente al espejo admirando mi belleza, respondió ella. Ah, respondió el pastor, eso no fue un pecado de orgullo, fue un pecado de imaginación. Esto está en el libro de McCartney, compilado por Paul Lee, en la página 1100. Desde que el pecado nació en el corazón de un ángel poderoso, el orgullo no ha respetado los límites de la realidad, ni en los ángeles ni en la gente. Los peores casos de este problema se ven en quienes albergan orgullo espiritual, un rasgo bastante lamentable en seres tan corrompidos que su salvación solo se halla en las obras que otro realiza en favor de ellos. Esta semana, entre otras cosas, analizaremos el origen del orgullo y la altivez, los dos verdaderos pecados originales.